Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. La presencia de la doctora Cecilia Pasos, del Área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, nos va a permitir entender y saber qué está sucediendo con el así llamado transporte institucional en el caso de personas con discapacidad. Cecilia, un gusto que estés aquí, te escuchamos con mucha atención. Bueno, sí, el tema del transporte, el llamado transporte institucional, que es el que traslada a niños o jóvenes o personas con discapacidad en general desde su domicilio hasta el lugar, a la institución a donde van para rehabilitar o centros de día, etcétera. Adolece de una total falta de regulación en materia de seguridad, de accesibilidad, de control. Esos son los tres aspectos que investigó el defensor en este caso. Bueno, y se advierte que desde hace 10 años este transporte, que es traslado de niños, no está reglamentado bajo ninguna forma. Esto se origina en la denuncia de una mamá, ¿no es cierto? Se origina en la denuncia de una mamá cuya niña con discapacidad sufrió al ser trasladada un accidente por la falta de accesibilidad del transporte y la falta de seguridad interna en el momento del traslado. Y entonces se abre la línea de investigación. Bueno, ninguno de los organismos comprometidos informaron tener ni siquiera conocimiento, desconocían, porque lo han dicho concretamente, las normas de regulación del transporte. Solamente se contestó la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que está regulado igual en la vía pública que cualquier otro transporte. Pero no se trata de esa regulación, se trata de las condiciones de seguridad con las que deben ser trasladados estos niños al mismo, digamos, a igual modo que ocurre con el transporte escolar. Y esto es muy importante porque también niños que podrían utilizar el transporte común público tampoco lo pueden hacer porque tampoco es accesible, tampoco son frecuentes las unidades accesibles del transporte público, de modo que en general, aún en este caso de transporte que es indispensable, son las obras sociales, trabajador y empleador, los que terminan pagando lo que el transporte público debería poner a disposición de las personas. O sea que hasta eso, ¿no es cierto?, ocurre. Pero bueno, hay casos muy, no sé cómo decirlo, paradigmáticos, que son casos de niños que viven en situación rural, Santa Fe, por ejemplo, el caso de Misiones, que deben ser trasladados a los centros de rehabilitación y sus mamás se levantan alrededor de 4 horas antes o 5 para llevarlos caminando, porque este es el tema, caminando hasta la ruta donde puede pasar este transporte. Igual situación de falta de accesibilidad estos inconvenientes ha ocurrido en otra denuncia de familiares de niños con discapacidad en la Villa 31, donde el transporte pasa a 15 cuadras, hay los días de lluvia lodazal, generalmente no pueden ir con facilidad y son trasladados en UPA, o con la silla de ruedas en el caso de detenerlos, que se traban, que es toda una dificultad. O sea que este transporte, urge su regulación, pero además de su regulación tiene que estar previsto la figura del acompañante, porque no puede ir solamente un chofer con unos cuantos niños, generalmente se trasladan a cerca de 10 niños, sin un acompañante que vea lo que ocurre, que asista a los niños. Bueno, nada de esto está existente en este momento. O sea, están a la buena de Dios. ¿Ha hecho propuestas o va a hacerlas el Defensor del Pueblo en este tema? Y el Defensor lo que puso en conocimiento de esta situación al directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, que, que contempla, todas las cuestiones relacionadas con la rehabilitación de personas con discapacidad, para que en un plazo bastante perentorio regule esto que hace 10 años que está sin regular. Muy bien, muchas gracias, Cecilia, y nos vamos a mantener al tanto de cómo evolucionar. Sí, muy bien. Gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762, mondino@defensor.gov.ar. Cual si fuera una verdadera epidemia que se extiende por todo el país y preocupa muchísimo a la gente, los tarifazos no dejan de sucederse. En este caso, estamos abriendo nuestra línea para recibir y saludar al defensor del pueblo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, al doctor Juan Manuel Llamosa. Juan Manuel, un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igualmente. Bueno, sabemos que hace horas apenas has pronunciado una conferencia de prensa a propósito de la situación que se está viviendo allí en Banda Norte. ¿Por qué no nos contás? Así es. Esta es una situación que se viene dando desde el principio del corriente año, donde se empezaron a generar un disgusto generalizado de vecinos de la ciudad ante el reajuste realizado por el Ejecutivo Municipal, en algunos casos con aumentos superiores al 500% en relación al año pasado. Con lo cual, ante esta situación, nosotros, además de recibir el caso individual, contemplar la situación de posibles exenciones y las situaciones específicas, hemos, como bien decías, a través de una conferencia de prensa, anunciado una resolución que ha sido enviada al Consejo Deliberante precisamente para suspender la aplicación de este reajuste y a su vez adecuarlo a lo que el propio Código Tributario Municipal establece, que en este caso ha sido apartado porque no se ha aplicado un parámetro científico en el momento que se ha hecho la evaluación de la base imponible. Entiendo que ustedes recibieron ¿cuánto? Más de 400 reclamos, ¿no? Estamos superando los 500 reclamos entre aquellos que han sido presentados de manera escrita a nuestro instituto, que son 420, otros tantos, casi 60 que han llegado por vía de nuestra página web, y muchos consultas, por supuesto, telefónicas, que también hacen que estemos superando estos 500 reclamos, porque sin duda ha sido una medida que ha impactado de tal manera que, como te decía, en un promedio más o menos estamos hablando de 350 o 300% y en algunos casos especiales hasta superando el 500% de incremento. Entendemos que en no pocos de esos reclamos la gente reconoce, por ejemplo, que el inmobiliario hacía años que estaba sin aumentar, pero creo que lo que ahora mueve a la protesta y al reclamo es que el aumento no se condice con mejoras que está necesitando ese sector, ¿no? Por supuesto, en el caso específico de Banda Norte y de estos vecinos de este sector del barrio, precisamente además de cuestionar lo excesivo del incremento, están haciendo referencia que en ese sector los servicios no llegan de la manera que debe ser, porque por supuesto en el caso de estamos hablando del asfalto, existen falta de mantenimiento, el cordón cuneta, la prestación de los servicios comunes a ese sector, por supuesto genera además de estos incrementos generalizados un rechazo puntual sobre la situación. Y esto se repite aún en otros barrios que ha quedado incluido en un revalúo general que se ha dado con una particularidad muy especial aquí en la ciudad, porque no solamente han aumentado la base imponible con un criterio uniforme y en este caso no equitativo, sino que también se ha rezonificado distintos barrios de la ciudad que pasaron a tributar más caro, pero de una manera abrupta, en el sentido de que han categorizado aquellas categorías que a lo mejor eran 4 o 5, pasaron a ser 2, y este salto ha hecho que el incremento sea muy alto, ¿no? Sin dejar de reconocer que existía una desactualización respecto de los montos, pero bueno, claro, de golpe esto debería haber sido hecho gradualmente. Para finalizar, parecería más que nada que el reclamo es la falta de asfaltado, ¿no? La falta de asfalto en ese sector es lo que ha motivado puntualmente de los vecinos de Banda Norte el reclamo, pero bueno, tiene que ver también con un contexto general, como te decía, donde la situación es bastante complicada en función de cómo se aplica este tipo de reajuste. Juan Manuel Llamosa, defensor del pueblo de Río Cuarto, muchísimas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el defensor del pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor.